En este programa hay cuestiones de todo tipo que tenemos la obligación de resolver. Cuestiones de género que nos trae Luciana Pecker. Todo para el género humano y humana también. Y ahora sí, aquí en vivo en nuestros estudios de Radio Nacional para todos ustedes, para todo el país y el mundo, Luciana Pecker nos trae su columna. Calma, calma, que tenemos que escuchar a la compañera Peque, compañero. ¡Vamos! Bueno, tranquilos, por favor. Se ponen, se sientan, por favor, la gente que está en la primera fila, que si no, de atrás no pueden ver. Va. Luciana, perdón, muchísimas perdón gracias. Por el descontrol que provoca tu presencia. La verdad es que... Lo que sí te pido la próxima vez, controla un poco a tu gente. No tengo control, ¿viste? No tenés control, bueno. Pero les agradezco mucho. Bueno, ¿cómo andás? ¿Qué onda? ¿Qué no trajiste? No tengo... Ni idea. No tengo nociones. Estás en bola, no tengo nociones de esto. Hoy vamos a hablar de un tema duro, pero que justamente sirve para poder prevenir determinadas nuevas situaciones. Hablemoslo. Hablemoslo, sí. Dale, bueno, listo. Hay que mirar de frente la realidad. María Belén Morán tenía 24 años, murió ayer asesinada, y justamente el mayor sospechoso es su expareja, Alberto Sebastián Moreno. El caso es muy emblemático. Ya sé, era que el tipo tenía una orden de restricción de 500 metros y vivía a una cuadra de la casa. Exactamente. Esto fue en Manzanares, en Pilar, le pusieron una orden de restricción de 500 metros, y él se mudó a una casa a 150 metros. Sí. Ella se había ido de la casa, tenían también una hija de 4 años, que por supuesto junto con un hijo de 10 años se quedan los dos huérfanos, que es parte de las consecuencias colaterales de los femicidios, y él la asesinó ayer. Lo más grave, no solamente grave, sino paradigmático de este caso, es que ella estaba saliendo a hacer una nueva denuncia ante la justicia. Había ido muchas veces a la comisaría, su mamá y sus familiares cuentan, porque ahora se está investigando el accionar policial en Pilar, que había pasado un patrullero, le había dicho, flaco, cálmate, y le había palmeado la espalda. Esto, por un lado, es el anecdotario de lo que estamos contando. Sí. Ahora, hay algo más que anecdotario, barra, ¿qué es la diferencia entre la policía bonaerense y la policía federal? O sea, entre cómo ya la Policía Federal con el Ministerio de Seguridad de la Nación tiene un protocolo para tratar casos de violencia de género hiper estricto, en el que le llegas a palmear a un agresor creyendo que flaco calmate y se va a calmar porque es una cosa que se le subieron los humos a la cabeza o se puso celoso, y te pueden echar de la fuerza. ¿Por qué? Porque el protocolo es muy estricto en no solamente tener custodia cuando los casos son de alto o altísimo riesgo, como evidentemente entera esto, sino saber que incluso no se puede acercar el agresor de ninguna manera a la víctima bajo ninguna circunstancia, que incluso si la mujer dice, ay, bueno, ahora lo perdono, eso no forma parte de que ella es una tonta, sino del ciclo de la violencia, que es la luna de miel, y ya la Policía Federal está formada. Esto que demuestra, nuevamente, un gran bache en la policía bonaerense, que, digamos, no son cosas que suceden porque pasan en todos lados. ¿Por qué esto llegó a la federal y no llegó a la bonaerense, el protocolo? Sí, me parece importante determinar que porque hay diferencias en el concepto de seguridad a nivel el gobierno nacional y gobierno de la provincia de Buenos Aires. La ley es nacional. Claro. La tienen que respetar todos los que vivimos en la misma nación. La tienen que respetar todos, pero los protocolos sobre el accionar de cada fuerza dependen de las provincias. Entonces, Alejandro Granados no tiene, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, la misma jerarquización del tema de la violencia de género y el accionar policial que el que ha tenido Cecilia Rodríguez al frente del Ministerio de Seguridad de la Nación. ¿Se lo explicaron a Granados esto? Granados, cuando asume, saca por ejemplo, a Ana María Supa, que venía trabajando en prevención de violencia de género en el Ministerio de Seguridad. Supa, sí. Esto quiere decir que hay una política en donde considera... ¿La saca qué quiere decir? La saca, que la corre y que llegan otras funcionarias, pero que el tema de violencia de género, a mi entender, se desjerarquizó en la provincia de Buenos Aires, y que eso tiene consecuencias políticas sobre el nivel de formación y de control sobre la policía. Sí, ¿se podía haber evitado este crimen? Absolutamente, Jorge. Creo que esa es la palabra clave en este femicidio. En cualquier sociedad, aun cuando hablemos de femicidios, van a existir crímenes. Hay situaciones de psicópatas irreparables, irrefrenables, que no se pueden evitar. La importancia del ni una menos y de hablar de este femicidio es cuando son crímenes evitables, cuando son muertes absolutamente evitables. ¿Pero cómo evitabas que este hombre descontrolado buscara la forma de acercarse y matarla? ¿Cómo? Bueno, eso es lo que es justamente indignante, que hay formas. En principio, se pueden contar varios baches. Ella había ido a la policía, la comisaría de la mujer se inaugura el 1 de junio. En la Oficina de Violencia Doméstica de la Ciudad de Buenos Aires, no la que intervino en este caso, para mostrar justamente lo que se puede hacer, hay una evaluación de una trabajadora social y un psicólogo para ver cada caso. El 58% de las personas que van a denunciar a la OBD en la Ciudad de Buenos Aires, de las mujeres, están en riesgo alto o altísimo. Cuando vos podés marcar que este riesgo es altísimo, tenés que poner una custodia personal. No se puede custodiar a todas las mujeres víctimas de violencia de género porque no alcanzarían los policías para esta custodia. Ahora, justamente el agresor que la termina matando va y le dice a María Belén, anda comprando 3 cajones... para ella, para su mamá y para su hijo discapacitado de 10 años. Ante una amenaza en donde un hombre dice, anda comprando 3 cajones, el Estado cometió una enorme omisión de cuidado al no poner custodia personal. No se puede poner un policía ante cualquier situación de violencia de género. Debería haber una especie de protocolo de en las situaciones de emergencias, como digamos que se van poniendo, en el caso de las emergencias, que se van poniendo por color, es decir, tratar de identificar eso. Digamos, cuando hay verdadero riesgo de que una persona sufra un atentado, como en el caso de esta mujer. Exacto, Gaby, exactamente lo que vos decís. Ahora, por ejemplo, la Oficina de Violencia Doméstica está a cargo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires, pero hay réplicas en otras provincias argentinas, por ejemplo, una muy buena oficina en Tucumán y en Santiago del Estero. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires no tiene OBD en la Provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí hay una omisión. Hay otra omisión en que entonces, si ya hay un protocolo que tiene la OBD, se puede llevar a cabo por la Comisaría de la Mujer, detectar el riesgo altísimo en este caso y en los casos de emergencia sí poner custodias personal. Después, por supuesto, falta también sancionar una ley para que cuando se incumplen las restricciones, que es algo muy usual, se penalice eso. No vas a evitar todos los crímenes, pero es una forma de disuasión. Claro, porque si no cuesta nada, ¿para qué respetar la restricción? Exacto, y hay un punto fundamental que también puede ser que falle en algunos casos. Pasó, por ejemplo, con la maestra jardinera que fue asesinada en Córdoba, que al menos la información periodística decía que tenía un botón antipánico. Pero es gravísimo que el Estado no le haya previsto a María Belén Mora un botón antipánico. El botón antipánico para los casos de violencia de género existe en diversos lugares del país. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires lo da la Dirección de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad de la Nación, que tiene autoridad de aplicación en la Ciudad de Buenos Aires, da también un botón antipánico. ¿Cómo funciona eso? Que no, la verdad es que no tengo ni idea cómo. Hay distintos sistemas. Por ejemplo, en el Ministerio de Seguridad de la Nación es más efectivo, pero es solo domiciliario. Y hay después distintos botones antipánicos que se dan por orden judicial y existen, por ejemplo, en Morón, en Lanús, en La Plata y también en la provincia de Córdoba. Pero ¿cómo es que apretás si un botón? No sé cómo sí. Es físicamente. En una situación de violencia, hasta que llega un policía, pasa un rato suficiente como para que te maten, te golpeen. ¿Cómo funciona el botón? Hay distintas formas, pero por ejemplo, en Morón yo entrevisté a una mujer que estaba totalmente amenazada en una situación de riesgo altísimo. La expareja había intentado quemar su casa, tenía reiteradas situaciones de violencia y no podía prácticamente salir a la calle. Ella estaba en la calle, apretaba el botón y venía un patrullero porque estaba conectado con la policía, en este caso de la localidad de Morón. O sea, hay situaciones, por supuesto, que se pueden desbordar y que puede tardar el patrullero en llegar y justamente, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad de la Nación dice, bueno, si hay un riesgo altísimo, tiene que haber custodia policial y este parece ser el caso. Pero si está conectado en una jurisdicción como Pilar con la policía, en un caso que ya lo habían llamado varias veces, sí puede ser efectivo. Recordemos que le dio puñaladas, no fue ni siquiera un tiro, hubo un tiempo, lo llegó a ver una vecina que lo paró, le llevó una sábana a ella y después María Belén se murió. O sea, hubo un tiempo en el que parecería que se pudo haber hecho algo y además, por supuesto, puede ser que un botón antipánico después no funcione, no se llegue a tiempo, pero no lo tenía. Claro. No lo tenía. Ahora, yo me pregunto, si vos, sería muy interesante verificar en las comisarías cuál es la tabla de prioridades para actuar. Es decir, ¿qué cosas los movilizan y deciden que manden un móvil o no? Claro. Es decir, ¿qué ponen en primer lugar, en segundo lugar? Supongo que la pizza también debe estar en la lista de prioridades. Pero digamos, aún con cosas violentas, ¿qué hacen cuando...? Pues supongo que más de una vez dicen, y yo no tengo suficiente gente para mandar, o estábamos con otro procedimiento. Pero este tipo de cosas que si hubiese tenido un control en un botón antipánico, que tiene un control judicial, una orden judicial, los policías, muy difícil que sean los onzos. O sea, lo que quiero decir es que no estamos en los 90 con la maldita policía incontrolable. Ya hay una decisión política de que tenés protocolos como se han hecho a nivel nacional, o hay una decisión de que estos protocolos no se hagan. Y lo que respecto al botón antipánico, que por lo menos seguro es una forma de prevención, porque el mayor riesgo de este momento, ¿cuál es? Que hoy, justamente desde programas como este, del Estado, a través de las campañas, la estamos viendo una nueva campaña también en la televisión pública, uh-huh. Llamamos a que las mujeres denuncien y no aguanten la violencia. No quiere decir que los hombres maten por estas publicidades, pero sí es cierto que un varón que ya es violento, si una mujer se va de su casa y no aguanta y le hizo una denuncia judicial, esa violencia queda exacerbada. Entonces no se puede decirle a las mujeres que denuncien y no darles la suficiente protección, porque esa violencia queda mucho más resaltada. Las mujeres no tienen que aguantar, pero no es lo mismo la situación en donde estás en tu casa bajando la cabeza. Uno de los datos informativos decía que él se tranquilizaba solo si la mujer estaba en la casa, que si ella ya fue, hizo la denuncia. En esa instancia hay que protegerla. Falta una ley para que se den botones antipánico en todo el país. Silvina Zavala, la esposa de Aníbal Fernández, había propuesto que se den a nivel nacional y me parece que por lo menos son medidas preventivas que hay que tomar. La línea 144 es para denunciar y para pedir ayuda. Peque, muchísimas gracias.